14 años de edad. Y bueno, la respuesta de los funcionarios municipales que deja mucho que desear, digamos, reduciéndolo todo a que hay que cuidar bien a nuestros hijos y bueno, respuestas que a lo mejor no son muy convincentes, que digamos, por parte de los funcionarios. Vamos ahora a continuar con un tema que está siendo quizás muy candente a nivel nacional, que tiene que ver con la educación y en particular cómo lidiar con los chicos, con los jóvenes, a la hora de tratar temas que no siempre están muy presentes en los colegios, que tiene que ver con la igualdad, la diversidad sexual. Aquí el CEPROFA va a llevar a cabo un taller cuyo título, una charla taller cuyo título es Educación para la Igualdad. Este taller va a estar a cargo de Paloma Sánchez, que la tenemos en línea telefónica con nosotros para, bueno, conocer un poco en profundidad de lo que va a ser este taller para el próximo jueves. Y de paso, bueno, a ver qué podemos profundizar en los próximos minutos sobre esto. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bueno, Paloma, contanos de qué se va a tratar este taller, esta charla taller que se va a llevarse a cabo el próximo jueves a las 4 de la tarde. Bueno, el taller en sí está dirigido para toda la comunidad LGBT y para la comunidad en general que se quiera acercar. Nosotros lo que hablamos en el taller es de el cupo laboral trans, en el cual las chicas son excluidas y hoy muchas chicas están marginadas por este tema. También hablamos un poco de lo que es integración de las chicas trans, tanto mujeres y varones trans, al colegio. Cómo tiene que actuar el colegio, cómo debe enseñar el colegio a respetar a la diversidad sexual ante esta situación que podemos llegar a encontrar en las escuelas. Por ejemplo, yo estoy estudiando, estoy en el profesorado de educación primaria de la Escuela Normal República del Perú y estamos enfocados con el centro de estudiantes, el cual soy la presidenta del centro, estamos enfocados en esta temática de respeto hacia la diversidad y trabajar más en lo que es en el ámbito de la educación, que últimamente son ejes de temática y con los pros y los contras que tiene esta temática con la educación sexual integral, que también viene la parte genérica, si es o no, si se puede o no enseñar en las escuelas. Constantemente vemos con las marchas estas que están fomentando con la temática con mis hijos no se metan. En sí tocamos todos esos temas en los cuales hablamos en convivencias propias de las situaciones que pasan los chicos en las escuelas. En la charla se pasan unos cortometrajes en los cuales podemos ver cómo las chicas son maltratadas en las escuelas y cómo la comunidad también LGBT por ahí es maltratada en todos sus aspectos. Hace poquito me estuve comunicando con la gente de La Falda, a la cual me convocó para dar este taller, y me contaban que, por ejemplo, hay en un colegio hay abuso de autoridad en los cuales los profesores maltratan a gente de la comunidad LGBT, agrediéndolos constantemente. Y bueno, justamente cuando me cuentan esto, ellos van a hacer una marcha, que yo se informará también por las redes sociales, en contra de estas personas del colegio. Que me parece que ya en la época que estábamos, en el año que estábamos, en eso no puede existir este estilo de discriminación desde el colegio, que se supone que nos tiene que ayudar y resguardar ante toda la discriminación que sufrimos con la sociedad, que muchas veces nos maltrata injustamente. Sí, pero también estamos en una época que lo que hemos visto, por ejemplo, en distintos medios de comunicación el domingo pasado, con eso que vos mencionaste también, lo de las marchas con la consigna, con mis hijos no te metas, digamos. ¿Cómo analizás ese movimiento que se está llevando a cabo en contra de la educación sexual integral, por ejemplo? Me parece que nosotros, hasta la gente, los que militan en esto, nosotros no queremos imponer ideologías. Lo que ellos piensan que nosotros queremos imponer una ideología y no es así. Nosotros lo que queremos hacer que los chicos descubran y, en fin, porque no es lo mismo que una persona a un nene de 8 años le enseñen en la educación sexual integral la forma de las caricias, porque no es lo mismo una caricia y quién te puede acariciar a que un manoseo. O sea, los niños no saben diferenciar eso. Entonces, la educación sexual integral es eso, enseñarle a descubrir y quiénes pueden tocarte, cómo deben tocarte, y si es, en el caso de nenes muy chicos, que las madres los bañan, o los padres, y en muchos casos vemos los abusos en las familias heterosexuales. Entonces no es que la comunidad está haciendo abuso o queremos privilegio de esas cosas. Lo que hace esta campaña es personas que no quieren en sí que sus hijos descubran estas cosas por sí solos, que se les enseñe también un poco en la escuela, porque la escuela es un lugar donde los chicos tienen que aprender, porque si en la casa no le enseñan a cómo cuidar su cuerpo, cómo higienizarse, en el caso de la parte de los adolescentes en la secundaria, a cómo usar protección en caso de y demás, todas las cosas que vienen aparte de cuando tienen relaciones sexuales y esas cosas, no es que uno enseñe sexo en la escuela. Uh-huh. Esta gente confunde lo que es el sexo con la sexualidad, con lo que es integración y demás. O sea, que ellos creen que nosotros imponemos ideologías y no es así. Bien. En Argentina se puede decir que se avanzó a nivel institucional con la aprobación de la ley de identidad de género, también se puede mencionar el matrimonio igualitario, y hoy en día da la sensación que, no sé si tendrá algo que ver con lo que fue el debate del aborto legal, digamos, es como que han surgido estas posturas, digamos, muy, ¿cómo decirles?, muy contreras, muy opositoras a todas estas iniciativas que ahora están canalizadas en contra de la ley de educación sexual integral, y ahora es como que están teniendo cierto, pretende tener cierto peso, manifestación en las calles, digamos, como que se va agrietándose más, por decirlo de una manera, digamos, y sumado a esto que a lo mejor en los pueblos como el Valle de Punilla, que son pueblos en general muy conservadores, si se quiere, quizás es muy complicado plantear estos temas que a lo mejor no cuesta o costaba mucho darlos en tiempos anteriores, digamos. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? ¿Es algo, ves que estamos avanzando bastante o hay que ser muy paulatino, digamos? ¿Cómo lo ves a nivel de proyección? Mucho contento, ¿no? Yo creo que con todos los temas que vos mencionas, que es el matrimonio igualitario, la identidad de género y demás, avanzamos como 10 casilleros, pero estas personas con estas marchas nos hacen volver esos 10 casilleros que uno avanza con su ideología y su falta de respeto hacia la diversidad, que es lo más feo. Yo creo que es un avance, desde acá, donde yo vivo, desde Cruz del Eje, puede salir este proyecto, que salga desde un colegio en el cual varios docentes respaldan, estudiantes mismos respaldan este proyecto, de hablar y tratar de hacer entender un poco cómo sufre la comunidad y cómo, o sea, creo que es una lucha y creo que es un avance muy importante, que un colegio haya permitido, en este caso, que me haya permitido, que me haya dado esa posta de decir, bueno, lanzate con este proyecto, nosotros te respaldamos. Yo creo que es un colegio al cual muchas otras instituciones deberían limitar en cuestiones de, aparte que es un instituto de formación docente. O sea, que nos están formando futuros docentes con este pensamiento de la diversidad, de aceptar la diversidad en todos sus aspectos, ya sea cultural, religiosa, étnica, sexual. Entonces, creo que la integración debería estar. Entonces, sí, para mí es un avance. Bien. El tema es que ya con estas campañas que salen todos los días y que queremos poner y imponer ideología, es muy feo escuchar, y escucho audios, escucho videos, incluso muchos medios de comunicación, personas que están en medios de comunicación como desfenestran a la comunidad, es aberrante escuchar las palabras que dicen y tratan de monstruos, tratan de un montón de palabras que no se debería utilizar, y menos una persona que un comunicador. Sí, bueno. Lo de medios de comunicación da mucha tela para cortar también. Bueno, reiteramos la invitación, si te parece, Paloma, esta charla-taller que vas a brindar el próximo jueves, 1 de noviembre, a las 4 de la tarde en San Luis 337 de la ciudad de La Falda. Así que, bueno, la invitación ya está hecha. Bueno, sí, es para la comunidad en general, para los que quieran asistir. así que están todos invitados y es va a ser una jornada bastante linda porque en sí es algo que no se da todos los días y es importante informarse, la gente si quiere ir a informarse y saber, para saber del tema. Y aparte es más una charla en la cual la gente puede participar y puede sacarse, puede preguntar las dudas que tienen y ahí se le contestarán y se hará una serie de actividades, algo una charla muy recreativa lo que hacemos. Sí. Buenísimo. Paloma, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes, chicos, muchísimas gracias por todo y por sacar al aire y por informar de estos temas en los cuales hoy estamos luchando contra el viento y marea. Hasta luego. Paloma Sánchez. Nos vemos. Hasta luego. Paloma Sánchez, la tallerista que va a llevar a cabo este charla-taller sobre educación para la igualdad en la ciudad de La Falda.